From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Los incendios se siguen propagando rápidamente en el sur de California. Se le ordenó a más de 500.000 personas del distrito de San Diego que evacúen sus hogares y más de 900 casas han quedado destruidas. Los incendios se extienden desde la frontera mexicana hasta Santa Bárbara. Los más devastadores ocurrieron en el distrito de San Diego. El gobernador Arnold Schwarzenegger declaró un estado de emergencia. El gobernador Schwarzenegger dijo: debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a estas personas a que puedan recuperarse lo antes posible. Por eso estamos todos hoy aquí, para trabajar juntos y realmente proporcionar toda la ayuda posible. Pero antes que nada, debemos rezar para que cese el viento, porque en este momento el viento es nuestro peor enemigo y también la sequía. Así que esperemos que estas condiciones, las condiciones climáticas, cambien lo antes posible. Al menos una persona murió a causa de los incendios. Se informó que otras 37 personas, entre las que se encontraban 17 bomberos, resultaron heridas. Al menos 5.000 residentes han sido evacuados al estadio de fútbol donde juega el equipo San Diego Chargers. Una de las personas evacuadas, Darlene Morgan, dijo que los incendios se propagaron por todo su barrio. Darlene Morgan dijo: es realmente aterrador. No tenemos idea de lo que está sucediendo. Es decir, donde quiera que mires hay fuego y todo está sucediendo muy rápido. Vienen a tu barrio y luego te dicen que debes irte y lo único que puedes hacer es esperar y preocuparte por lo que está sucediendo en tu barrio con tu familia y tus amigos. Muchos expertos relacionaron la intensificación de los grandes incendios con la sequía y el calentamiento global. Mientras gran parte del sur de California está en llamas, el lunes se registraron más de 200 milímetros de precipitaciones en Nueva Orleans, lo que provocó la inundación de ciertas zonas de la ciudad. El alcalde Ray Nagin cerró temprano el ayuntamiento y las escuelas de toda la ciudad, a la vez que se pronostica más lluvia para hoy. Continúa la tensión en la frontera entre Turquía e Irak tras el asesinato de 17 soldados turcos perpetrado por militantes kurdos durante el fin de semana. Turquía ha estado amenazando con invadir el norte de Irak durante varios días y el lunes los soldados turcos bombardearon 11 localidades fronterizas de Irak. El periódico The Guardian informa que docenas de vehículos militares turcos colmados de soldados y armamento pesado se dirigen hacia la frontera de Irak. Los combatientes kurdos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, propusieron una tregua a cambio de que Turquía abandone sus planes de lanzar ataques transfronterizos, pero Turquía se negó a negociar con el PKK por considerarlo una organización terrorista. El ataque del domingo contra los soldados turcos tuvo lugar solo días después de que el Parlamento turco autorizara a las fuerzas del país a invadir Irak. En Bagdad, el presidente iraquí Jalal Talabani exhortó a Turquía a que demuestre poseer dominio de sí mismo. Jalal Talabani dijo: Estados Unidos está intentando demorar el ataque y el PKK ha tomado una decisión sabia y, según dijo, esta noche anunciará un cese del fuego. También retirará a sus unidades del área en conflicto con el ejército turco y, si Dios quiere, prevalecerá la paz y la estabilidad en la región. Talabani también exigió que el PKK se desarme y se comprometa con una política pacífica o de lo contrario se marche de Irak. En Washington, el portavoz de la Casa Blanca, Tony Fratto, dijo que los militantes kurdos deben detener sus ataques a Turquía. Tony Fratto dijo: creo que todos estamos de acuerdo, los turcos, Estados Unidos, el gobierno iraquí, en pedirle al PKK, no pedirle, sino en hablar sobre la situación con el PKK, para poner fin a estos ataques contra el pueblo y el ejército turco. Es una posición unánime. Queremos ver que se actúe con rapidez y queremos que se detengan estos ataques. Hoy temprano, Turquía e Irak acordaron trabajar juntos para lidiar con los rebeldes kurdos del PKK en el norte de Irak. El presidente Bush le solicitó oficialmente al Congreso que autorice 196 mil millones de dólares adicionales para para las guerras en Irak y Afganistán. El pedido de Bush situó el monto de gastos propuesto en $46 mil millones por encima de los $150 mil millones que fueron solicitados este año. Si el Congreso aprueba el gasto, la suma total asignada a la guerra desde los atentados del 11 de septiembre se elevaría a más de $800 mil millones. El Washington Post informa que al ritmo que va, para cuando se termine el mandato del presidente Bush, los gastos de guerra podrían haber alcanzado el $1 billón, cifra que, según algunos cálculos, excedería el costo de las guerras de Corea y Vietnam juntas. El presidente Bush también le pidió al Congreso que apruebe una dotación de ayuda de $1.400 millones durante los próximos 3 años para luchar la llamada guerra contra la droga en México. La cifra solicitada es 10 veces superior a la ayuda anual para combatir la droga que actualmente se le proporciona a México. Mientras que el presidente Bush intenta obtener casi $200 mil millones para continuar con las guerras en el extranjero, no hay suficiente dinero en el país para financiar un programa para ayudar a las familias de bajos ingresos a pagar los gastos de calefacción. Reuters informa que aproximadamente 30 millones de familias estadounidenses de bajos ingresos deberán pasar frío debido a la falta de fondos para el programa de asistencia de energía para hogares de bajos ingresos del gobierno. El programa solo cuenta con dinero suficiente para cubrir al 16% de las 38 millones de familias pobres elegibles para recibir ayuda. A pesar de que el costo de la energía se elevó, el gobierno de Bush propuso reducir el presupuesto del programa. El gobierno de Bush sufrió un gran golpe luego de que un jurado de Dallas decidió condenar a exfuncionarios de lo que en su momento fue la mayor organización benéfica islámica del país, la Fundación para la Asistencia y el Desarrollo Holy Land. El lunes, el jurado reveló que no había hallado culpable a ninguno de los 5 acusados de ninguno de los 200 cargos que se presentaron en total en su contra. El juez de distrito estadounidense, Joe Fish, declaró el juicio nulo por desacuerdo del jurado, luego de que 3 de los miembros del mismo dijeron que el veredicto no reflejaba su opinión. En 2001, el presidente Bush ordenó el cierre de la Fundación Holy Land e incautó sus activos, alegando que la organización estaba vinculada al grupo palestino Hamas. El profesor de Derecho de Georgetown, David Cole, describió los acontecimientos como una gran derrota para el gobierno. Cole dijo: "Pasaron casi 15 años investigando este grupo, incautaron todos sus registros y realizaron escuchas telefónicas muy extensas, y aún así no lograron ni una sola condena por los cargos de apoyar a una organización terrorista". El gobierno de Bush dijo que planea rever el caso. En noticias de Líbano, un alto líder de Hezbollah le advirtió a Estados Unidos que no establezca ninguna base militar en Líbano. Hezbollah dijo que consideraría tal acción como un acto hostil. El periódico libanés Al-Safir recientemente informó que Estados Unidos quiere expandir sus vínculos con las Fuerzas Armadas de Líbano mediante la construcción de una serie de bases militares estadounidenses. Días después de que se publicara el informe, Eric Edelman, subsecretario de Defensa para Asuntos de Política estadounidense, estuvo en la televisión libanesa y admitió que Estados Unidos quiere desarrollar lo que calificó como una sociedad estratégica con el ejército libanés. Estados Unidos ha aumentado su ayuda militar al Líbano a $270 millones, más del quíntuple de la suma proporcionada el año pasado. Mientras tanto, continúa la disputa por una base militar estadounidense en Ecuador. El presidente ecuatoriano Rafael Correa se negó a renovar el contrato de arrendamiento de Washington de la base aérea de Manta. En una entrevista con Reuters, Correa dijo que renovaría el contrato con una condición: que Estados Unidos permita que Ecuador construya una base militar en Miami. Correa dijo: "Si no hay ningún problema en tener soldados extranjeros en suelo patrio, seguramente nos dejen tener una base ecuatoriana en Estados Unidos". Se calcula que Estados Unidos tiene más de 700 bases militares en otros países. En materia militar, 9 soldados sudafricanos murieron el viernes cuando se produjo una falla en un cañón robotizado antiaviones. Un portavoz de las Fuerzas Armadas sudafricanas dijo que el arma computarizada aparentemente se salió de control y abrió fuego indiscriminadamente, arrojando cientos de proyectiles de cañón altamente explosivos. Otros 14 soldados resultaron heridos. En Washington, aproximadamente 60 activistas contra el cambio climático fueron arrestados el lunes durante una serie de actos con el lema "No a la guerra, no al calentamiento", que se llevaron a cabo para protestar contra la guerra en Irak y la forma en que el gobierno de Bush maneja el asunto del calentamiento global. Varios de los arrestos se efectuaron en Capitol Hill, luego de que activistas bloquearon las puertas del Cannon House Office Building. En materia electoral, el ex senador Mike Gravel está protestando por la decisión de NBC News de impedir que participe en el debate del próximo martes en la Universidad de Drexel, en Filadelfia. NBC dijo que tomó esta decisión en parte debido a que Gravel no había logrado recaudar más de $1,000,000. Gravel dijo: "El hecho de que NBC sea propiedad de General Electric, una de las principales contratistas militares del mundo, es aterrador y sin duda tiene un dejo de censura contra quienes critican abiertamente la influencia que el complejo militar industrial tiene sobre esta gran nación". En materia política, el senador Mel Martínez, de Florida, renunció como presidente del Comité Nacional Republicano. El senador de origen cubano es el funcionario latino de más alto rango del Partido Republicano. Su renuncia tuvo lugar poco después de que expresara su frustración por el tenor del debate sobre inmigración en su partido. Robert de Posada, presidente de la coalición latina de tendencia republicana, le dijo a Los Angeles Times que la dimisión de Martínez es particularmente desalentadora porque surge tras la renuncia de otro latino de alto rango del Partido Republicano, el ex fiscal general Alberto González. De Posada dijo: "El mensaje que transmite es que los latinos no son bienvenidos. La base conservadora radical ahora tiene una victoria temporal". El New York Times informa que un par de nuevos informes han emitido juicios muy duros sobre el desempeño del Departamento de Estado en la supervisión del trabajo realizado por las empresas privadas en Irak y Afganistán. Una revisión del Departamento de Estado de sus propias prácticas de seguridad en Irak critica al organismo por la falta de coordinación, comunicación, supervisión y responsabilidad en lo que respecta a empresas de seguridad armadas como Blackwater USA y DynCorp. Al mismo tiempo, una auditoría del gobierno que sería publicada hoy dice que los registros que documentan el trabajo de DynCorp están tan desorganizados que el departamento no puede decir específicamente qué recibió por la mayor parte de los $1,200 millones que le ha pagado a la empresa desde el año 2004 para entrenar a los oficiales de la policía en Irak. Mientras tanto, Blackwater también está siendo acusada de evasión de impuestos. El congresista Henry Waxman dijo que Blackwater USA violó leyes tributarias y podría haberle estafado $1,000,000 al gobierno al designar a muchos de sus empleados como contratistas independientes en lugar de como personal de la empresa. En virtud de las leyes estadounidenses, las empresas deben pagar el seguro social y otros impuestos federales por sus empleados, pero no por contratistas independientes. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.